¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Pocos años de trabajo, muy pocos años dentro del panorama jazzero europeo, fundamentalmente británico, Nick Conley Trio, liderado por el pianista Nick Conley, se ha labrado una reputación como una de las bandas británicas más emocionantes, con sus presentaciones en vivo en directo y sus hasta ahora muy escasos álbumes que han logrado estimular el entusiasmo y, por qué no decirlo, el fanatismo de tantísimos melómanos y periodistas especializados que han llegado a decir o han llegado a nombrar al trío de Nick Conley como una de las bandas con ese sabor bien británico. Mezcla de jazz, de pop, de clásica, de rock, por momentos también. El disco que vamos a escuchar hoy, publicado en el año 2010 por el sello Naim Records, el 18 de abril del año 2010, Radio Silence, es hasta la fecha, en aquel año 2010, si mal no recuerdo, segundo o tercer álbum en su corta carrera como grupo. Logró reafirmar su condición de estrella estrella en ascenso dentro del firmamento británico europeo, que obviamente a esta altura del partido, ya pasado 12 años de la publicación del álbum, prontito, ya dentro de pocos días, 12 años, ha logrado también cautivar al público americano. Me refiero a americano no exclusivamente a los de Norteamérica, como se acostumbra decir, sino a América toda, ¿no? Obviamente. La banda, completada por el bajista Richard Saddle y el baterista Ivan Jenkins, contribuye de una manera activa dentro de la grilla de temas de los álbumes publicados hasta la fecha. Obviamente que el liderazgo lo asume el pianista Nick Conley, pero el resto de la banda también aporta con varios de los temas que se publican en sus álbumes. Dicho esto también, en cuanto a la autoría y liderazgo de Nick Conley, la reputación que ha generado o la reputación que ha logrado, que ha labrado en estos años como pianista, como compositor, como líder de banda, es realmente formidable. El debut del trío, Displeasure, salió a la venta en junio del año 2006, un álbum realmente fenomenal, con temas originales que consagró al pianista como un deslumbrante líder y asombroso compositor. El álbum, que a poco de publicarse logró un éxito rotundo por parte de la crítica y del público, ganó el premio BBC Jazz al mejor álbum de jazz en el año siguiente, 2007. Le siguieron Luther Stop, publicado en marzo del año 2008, que consagró y consolidó el estilo ya a esta altura bien definido del grupo. Este álbum, Luther Stop, la revista especializada Mojo Magazine, una muy conocida y prestigiosa publicación que realiza encuestas y aparentemente desconocida para mí, pero aparentemente muy de mucha reputación y cuyas calificaciones y críticas son seguidas con entusiasmo, tanto por los músicos como por los escuchas. Declaró en aquel año 2008 a ese álbum como un clásico moderno y lo incluyó en los 50 mejores álbumes de aquel año 2008. La revista también destacó al grupo por desdibujar las fronteras entre el jazz y otros géneros, como por ejemplo los apodó el jazz para los fans de Radiohead, otra de las incontables referencias de músicos de jazz al grupo Radiohead. Escuchamos la primera parte de Radio Silence, el tercer álbum del Nick Colvin Trio, publicó Nine Jacks el 18 de abril del año 2010, Richard Saddle en bajo, Ivan Jenkins, batería, Nick Colvin piano. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Radio Silence, el disco que estamos escuchando en el día de hoy, el tercer álbum publicado por el grupo liderado por el pianista británico, significó una consolidación del estilo, cuyo sonido refleja la preocupación, la dedicación del pianista a lo largo de tantísimas horas de trabajo y también una muy notable empatía y conjunción con el resto de la banda. Recordemos que es el tercer álbum hasta la fecha, en aquel 18 de abril de 2010 se publicó este disco, el tercer álbum en la cortísima carrera hasta ese momento del hoy ya consagradísimo grupo británico. A todo esto tengo que decir que, revisando un poquito su web, nos enteramos de la reciente publicación hace pocos días, hace exactamente 10 días, el 5 de este mes, se publicó Hall of Mirrors, el primer álbum en solo piano, en solitario, fuera de su grupo. Además, también revisando un poco su web, un datito de color simplemente, el día 11, hace también muy poquitos días, 11 de este mes, se pudo acceder previo registro, de ahí desde la propia web, a un streaming en vivo desde un conocido boliche londinense, el Lafayette. Eso fue el 11 de este mes. Seguramente en solitario, porque no se menciona el grupo, promoviendo su reciente lanzamiento en solo piano Hall of Mirrors. Conley fue un niño prodigio de formación clásica. Interpretaba a Shostakovich en público a los 10 años. Un poco atendiendo a su edad y las influencias musicales propias de su edad. Abandonó, si se puede decir que abandonó, puesto que la música clásica está presente en la impronta o en el ADN musical del pianista. Podría decirse que abandonó momentáneamente la interpretación y el estudio de la música clásica para optar, por supuesto, por las bandas de pop, de soul, de rock, muy populares y escuchadas por aquella época en Gran Bretaña. Esto no hizo más que sumar el sonido pop a la música que hoy le escuchamos al pianista y con su trío, habiendo trabajado también muy exitosamente con la cantante Adele, con quien grabó algunos discos muy, muy, muy exitosos. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este cortito pero muy jugoso álbum Radio Silence por Nick Conley Trio, publicó Naim Jazz el 18 de abril año 2010. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Bien, acabamos de escuchar Radio Silence por Nicolo Intrigo, publicó Nine Jazz el 18 de abril del año 2010. Richard Saddle en bajo, Ivan Jenkins batería y el pianista británico, bueno, todo el grupo británico Nicolo. Un álbum grabado entre agosto y septiembre del año 2009, publicado el 18 de abril del año siguiente, 2010. Comentábamos hace un momentito también de la reciente publicación de un álbum en solitario, el primer álbum en solitario del pianista Nick Oble, Hall of Mirrors, que según podemos leer en su web, que tiene poquísima información, muy poca información, unos pocos párrafos para mencionar este álbum recientemente publicado, Hall of Mirrors. Un relato muy personal de su relación con su viejo amigo el piano, según reza en su web. El álbum fusiona sonidos e influencias del ambient, la electrónica, la improvisación y la música clásica contemporánea en un emotivo viaje de exploración artística, reinvención y renovación. Fue publicado el 5 de este mes, primer álbum en solitario, decíamos, del pianista Neil Comley. Y otra de las pocas cosas que podemos encontrar ahí, salvo los enlaces a las distintas plataformas para adquirir el producto o adquirir el disco recientemente lanzado, es ese formulario de registro para la presentación en vivo vía streaming en un conocido boliche londinense, el Lafayette, seguramente presentando y promoviendo su más reciente álbum, primer disco en solitario de la corta carrera al frente del popular y exitoso trío. Bien, esto ha sido todo por hoy, Juan Carlos Preus, con la presentación del álbum, Javier Merlo en controles. Te esperamos ahorita nomás, dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.